El progreso de la destrucción. Paivaneto. 1988. Algunas personas pueden creer que, cuando hablamos sobre Jesús, no somos objetivos. Pero, los que piensan así han tenido millares de años para probar su objetividad. ¿Y qué hicieron? ¿Hubo progreso? Sí, pero no todo el que debería, porque no atiende a todos y es un progreso siempre amenazado por la destrucción. Los dirigentes de las superpotencias, aún no satisfechos con el número de armas aterradoras que ya poseen, ¿están mandando construir otras? ¿Que dejan a los propios científicos horrorizados con la perspectiva de una destrucción total? Ya hablan sobre rayos láser, usados a partir de satélites contra la Tierra, la llamada bomba del juicio final que, si es usada, destruiría toda la vida de la humanidad. La controvertida objetividad de la muerte. Entonces, ¿dónde está la objetividad? Solo si es la objetividad de la locura, la tara por la destrucción. Entonces, en eso ellos realmente son objetivos. En la objetividad de la muerte. Pero ellos son nuestros hermanos ante Dios. Si se equivocan, nosotros también lo hacemos. Solo que sus fallas, las distorsiones de sus mentes, ponen en peligro toda la civilización. Incluyendo a los distraídos. Por otro lado, no es necesario que el planeta sea llevado a la destrucción para que algunas naciones vivan bien. Infelizmente, es lo que pasa comúnmente en este planeta inhumano de, entre comillas, hombres prácticos. Le falta humanidad a la humanidad. No somos los censores del mundo. Más, nos vemos en el deber y en la obligación de declarar, alto y claro, que Jesús debe ser respetado, su pensamiento estudiado y sus enseñanzas realmente vividas. No solamente recordado en las ceremonias religiosas. Aquí está la gran equivocación. Mucha gente piensa que la religión existe para ser vivida solamente en los venerables templos de su devoción. Todavía hoy, las personas van a los templos para ver con qué ropas las otras están o si Juanita vino bien maquillada, si Marichuela está de novia con Juanito. Eso se aplica a todos los ramos religiosos. Nosotros entendemos, como naturalmente lo hacen los verdaderos católicos, protestantes, espiritistas, umbandistas, judíos, mahometanos, sintoístas, brahmanistas, ¿qué religión es la vida diaria? Es como el aire que respiramos. La veo como algo dinámico, vivo, realizador, que abre caminos de luz en las almas de los hombres, y que, por este motivo, tiene que estar a la vanguardia. Y es así que proponemos que los seres humanos entiendan a Jesús. Como la religión de la vida diaria. Apelar a Jesús. El ser más pragmático del planeta. El mundo siempre está apelando a fulano, zutano, a tal o cual nación. Pero, en la LBB nosotros tenemos la siguiente opinión. En estos tiempos prearmagedónicos, apelar a Jesús, en primer lugar. Y no nos arrepentimos de eso. Es suficiente ver el crecimiento de la Legión de la Buena Voluntad, en su trabajo de congraciamiento por una humanidad más feliz. Quien confía en Jesús no pierde su tiempo. El lenguaje de la patada. El lenguaje de los pueblos, salvo algunas excepciones, aún hoy, infelizmente, es el de la patada. ¿O será que estoy engañado? Hay guerras, hambre, matanzas, en el mundo entero. Y las llamadas superpotencias están creando armas cada vez más poderosas. ¿Para qué? ¿Para guardar? ¿Usarlas como almohadas? No. Lamentablemente, es para usarlas en la destrucción de la humanidad. Jesús es generosa y actualísima idea en marcha. Eso es el resultado de la falta de respeto de las naciones a Jesús y a su ideología de fraternidad universal. En pleno siglo XX, hay cristianos que no creen en el Cristo. Como escribí en el periódico de la LBB, Jesús es, por sobre todo, una generosa y actualísima idea en marcha, que merece ser estudiada por todas las almas antisectarias, libres de prejuicios y tabúes. Bien, sin él nunca habrá paz. Pero paz realmente. En la tierra. En el Evangelio, el divino amigo no deja dudas. Mi paz os dejo, Mi paz os doy. Yo no os doy la paz del mundo. Yo os doy la paz de Dios, que el mundo no puede dar. Pues si el mundo no conoce, y no sabe lo que es la paz, toda la acción humana de paz sin Jesús será siempre equivocada, inexistente realmente. El hombre no es solamente sexo y estómago. Expliqué este punto de vista en el prefacio del Libro de Dios, publicado por la Legión de la Buena Voluntad. No se firma la paz bajo las orugas de tanques o al tronar de los cañones, sobre pilas de cadáveres o multitudes de viudas o huérfanos. Ni siquiera sobre grandiosas realizaciones de progreso material sin Dios, porque el hombre no es solamente sexo y estómago. Hay en él el Espíritu Eterno, que le habla de otras vidas, y otros mundos que él busca por la intuición o por la razón. La paz de los hombres es la paz de los lobos y de los locos imprudentes. El choque de los intereses. Las naciones no conocerán la paz verdadera, por lo tanto, duradera, mientras no estudien, para entender y cumplir, las enseñanzas del Cristo. El resto es perder peligrosamente el tiempo, mientras se hace cada vez más explosiva la mezcla de fanatismo religioso, racial y de defensa sin cuartel de los intereses de los bloques capitalistas y comunistas, en el Medio Oriente. Materialismo ateo y fanatismo religioso. Dos tragedias para la humanidad. En el segundo tomo de la colección Brasil y el Apocalipsis, en el capítulo Armagedón, página 206, escribí: sin embargo, es hora de cambiar, de manera que haya sobrevivientes al próximo y último Armagedón, que será la guerra total y final desencadenada por las superpotencias. Los hechos guerreros del Medio Oriente, mucho tienen que ver con el próximo comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Toda aquella confusión sirve muy bien a los intereses de los países dichos civilizados, que saben usar los odios religiosos y raciales de antiguos pueblos en su provecho. Como reveló Alciro Zarur, el origen del próximo y último Armagedón es, antes de ser económico, religioso. El gran Voltaire ya denunció que el fanatismo religioso ha producido más desgracias que el ateísmo. Es dura esta afirmación, pero es verdadera. La Tierra se encuentra en una encrucijada. El Armagedón modificará la mentalidad de las naciones. La humanidad está en el más terrible punto de su evolución. La Tercera Guerra Mundial vendrá, fatalmente. Pero la Tierra no será destruida. Habrá sobrevivientes, que levantarán la nueva civilización de las ruinas, según está explicitado en la colección Brasil y el Apocalipsis. La propuesta de la Legión de la Buena Voluntad de reforma del ser humano es, realmente, audaz, a tal punto que algunos acomodados en el tiempo y en el espacio, la tomaron como utópica. Sin embargo, hombres de gran visión se han manifestado al respecto del plan de reforma mundial de la LBB. Por ejemplo, sabiamente, declaró el doctor Marcelo Pimentel, ministro del Tribunal Superior del Trabajo, de Brasil: la LBB no es obra para una generación, sino para una civilización. El progreso espiritual avanza. El progreso espiritual avanza, a pesar de todas las apariencias contrarias. La humanidad, porfiadamente, ha sobrevivido a muchos locos que la gobiernan. Gracias a Dios. La LBB no es obra para una generación, sino para una civilización. Marcelo Pimentel. El fanatismo religioso ha producido más desgracias que el ateísmo. Voltaire.